El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día alguien me preguntó que cuál era la industria más contaminante. Nunca lo había pensado, pero se me ocurrió decirle que podría ser la industria petrolera. Efectivamente, nuestro pan de cada día. El petróleo es una sustancia muy difícil de manejar en la naturaleza y como es líquida, se derrama muy fácil. Bueno, y además de que se quema, es la causa de la contaminación del aire en todas partes y es el principio de impacto de todas las demás industrias. Sí, lo consumimos como si fuera agua. Lo sacamos de las entrañas, de la selva y del mar. Dejar de consumir petróleo sería uno de los mayores impactos positivos sobre nuestros ecosistemas. Pero, ¿qué otras industrias están en el top? La industria química, sobre todo las medicinas y las tintas. ¿En serio? Pero las medicinas y las tintas son como algo orgánico, pues algo biodegradable. Sí, pero para tú llegar a esa molécula tienes que pasar por varios pasos en grandes reactores químicos, que se alquila el éster sobre el anillo aromático y eso genera un ácido, o genera cianuro, o tienes que hacerlo con soda cáustica. En fin, cada paso químico genera toneladas de desechos extremadamente tóxicos. Por eso hay muchas industrias farmacéuticas que se mudan a países con pocas leyes ambientales, ¿no? Claro. Ah, para poder tirarle eso al agua de los que no se quejan. ¿Qué otra industria es particularmente contaminante? Bueno, de lo anterior se deriva que la agroindustria. La fabricación de fertilizantes y pesticidas se hace a partir de petróleo y PAMAS es una industria química. Y además el químico que se produce es para tirarlo literalmente sobre el ecosistema. Pero el fertilizante no es bueno. Para la planta de cultivo es bueno, pero no para los bosques, para los ríos, para los lagos. Y el pesticida mata todo, lo indeseable y lo deseable, como las abejas, por ejemplo. ¿Y qué más? La industria metalúrgica utiliza químicos muy fuertes para purificar el metal de los minerales que extraen y quema una cantidad bestial de combustible para derretirlos. Aparte de que pelan cerros y bosques enteros durante la minería. Claro, algo similar a la industria cementera, que para convertir la roca en cemento tiene que calcinarla y genera gases responsables de la lluvia ácida. Aquí en Caracas hay cementera. Sí, y los vecinos están atacados por eso y con razón. Pero ajá, las casas que habitan no son de paja. No, no lo son. ¿Cuál es otra industria muy contaminante? Las granjas industriales, y te imaginarás por qué. ¿Te refieres a las cochineras y las polleras? Me imagino que por lo que botan los cerdos y los pollos. Sí, los efluentes de esas granjas son como un arma biológica que destruye los ríos y los llena de bacterias de las heces. ¿Y para finalizar? Unas que la gente nunca considera, la industria del cuero, del azúcar y del papel. ¿Viste qué diferencia tan grande entre un sofá y la piel de una vaca? Entre el azúcar que consumes y el papelón. Entre el papel y el tronco del árbol del que salió. Bueno, sí. Pues es porque para transformarlos utilizan químicos muy agresivos, como amoníaco y cloro. ¿Pero cómo hacemos para vivir sin todo eso? Ah, no se puede. Pero la idea es no usar más de lo que necesitas. Cuidar las cosas para que duren y aplicar las leyes ambientales, que ya de por sí son bastante laxas. Ahora que mencionaste que la industria azucarera es muy contaminante, ¿sabes esas tortas cubiertas de pastillaje que nadie se come porque es puro adorno? Exacto, eso es pura azúcar botada a la basura, contaminación ambiental de gratis. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.